Antiguamente, 10 guerreros salvaron el mundo digital. Y ahora han renacido. Digimon Frontier. Hay un fuego ardiendo en mí, está muy cerca del corazón. Si no lo apago, volará al horizonte. Si dejamos a la mente que piense libremente, seremos héroes en la siguiente frontera. Se cumplirá, casi está a punto de explotar. Puede ser, sé valiente al menos una vez. Levanta y muévete. Venga, escúchame, vamos, cúbrete. Hay poder en tu mirada. La luz te ayudará a conseguir un poder de fuego. El poder arderá y resplandecerá. El futuro alcanzarás y con valor conseguirás un poder de fuego hacia la frontera. Llena de misterios, yo seguiré corriendo y tú junto a mí.